Emisora Cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, 97.7 FM. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. La emisora cultural de Pereira y el Centro Comercial Unicentro celebran la Navidad. Te invitamos a compartir con nosotros la novena de aguinaldos, una tradición cultural. Vive la magia de la Navidad con villancicos en vivo, artistas locales y el equipo humano de la emisora cultural de Pereira. Este miércoles 18 de diciembre desde las 7 de la noche en el Centro Comercial Unicentro. Te esperamos. ¡Feliz Navidad y próspero 2025! Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM, radio de interés público que llevas en el corazón. Invitan Secretaría de Cultura y Alcaldía de Pereira. Bienvenidos a nuestra última hora ya de este especial de villancicos que hemos transmitido por la emisora cultural de Pereira, hoy 7 de diciembre de 2024. En esta última hora quiero entregarles una agrupación canadiense. Ellos se llaman The Canadian Tenors. Es un grupo vocal conformado por Victor McAuliffe, Clifton Murray, Alberto Urso y Mark Masri. Interpretan música pop operística, que es una mezcla de música clásica y pop, con canciones como The Prayer, Panis Angelicos, El Aleluya de Leonard Cohen, El Ave María de Schubert, El Noche de Paz, bueno, muchas canciones que ustedes van a reconocer a lo largo de este programa. Bienvenidos pues, les dejo con The Canadian Tenors. Truly, he taught us to love one. this hatred, let me bring love. Where there is doubt, let me bring faith. Where there is falsehood, let me bring truth. Comfort you. Where there is silence, let me sing praise. Where there's despair, let me bring child. Oh. pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Us to a place, guide us with your grace to a place where we'll be safe. La luce che tu dai, I pray we'll find your light. Nel cuore resterà. Eterna stella sei, nella mia preghiera, quanta fede c'è. Lead us to a place, guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Us faith so we'll be safe. Nella fede che hai acceso in noi, sento che ci salve. Is frozen over, trees are white with snow, and all around reminders of you are everywhere I go. This is how I see you in the snow on Christmas morning. Love and happiness surround you as you throw your arms up to the sky. I keep this moment by and by. Snow on Christmas morning, love and happiness around you as you throw your arms up to the sky. I keep this moment by and by. This moment by and Time when all the birds had fled, that mighty Geechee managed to send angel choirs instead. Before Before their light, the stars grew dim, and wandering hunters heard the hymn. Jesus, your King is born. Jesus is born in his Chelsea's blood. The tender babe was found, a ragged robe of rabbit skin enwrapped his beauty round. But as the hunter graves tonight, the angel's song rang loud and high. Jesus, your King is born. Jesus is born in excelsis gloria. The holy child of earth and heaven is born today for you. Come kneel before the radiant boy who brings you beauty, peace and joy. Peace and joy! Jesus, your King is born. Jesus is born in excelsis glory. Thank you. Don't forget to dance alone. I will always be there if you remember all of this. You'll give me the perfect gift. Están escuchando a la agrupación The Canadian Tenors. Mother, viens Jésus, oh viens Emmanuel. Nous dévoilons le monde fraternel où ton amour plus fort que la mort. De même corps. Chantez, chantez, il vient à notre appel, comblez nos cœurs Emmanuel. Oh, viens, berger, que Dieu nous a promis. Ton peuple qui gémit, dans la violence il vit son exil, de ses souffrances qu'en renaîtra-t-il. Chantez, chantez. On Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping. such mean estate, where ox and ass are feeding. Good Christians, fear for sinners here, the silent word is pleading. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him God, the babe, the Son. The King of Kings salvation brings, let loving hearts enthroned him. Raise, raise a song on high, the Virgin sings her lullaby. Joy, joy, for Christ is born. Hallelujah. Baby, I've been here before. I know this room and walk this floor. I used to live alone before I knew you. Seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Did my best and wasn't much. Couldn't feel, so I tried to touch. I told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, stand before the Lord of Song with nothing. Hemos llegado ya al final de nuestro programa hoy de Villancicos del Mundo en este gran especial del Día de las Velitas, acompañándoles a ustedes durante 6 horas. Les espero mañana a partir de las 6 de la tarde para continuar esta bella jornada, una celebración que solo se da en nuestro país de Colombia. Estaremos también con ustedes otras 6 horas, entregándoles las más bellas melodías de la Navidad. Les acompañó Francisco Javier Molina Osa. Villancicos del Mundo. Un recorrido con grandes orquestas y solistas que han dedicado su talento artístico a las canciones de Navidad. Villancicos del Mundo. Un programa dirigido por Francisco Javier Molina Osa. Emisora Cultural de Pereira. En Navidad,